Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Hola, hola amigos y amigas, bienvenidas una vez más a este nuevo martes de margaritas, no en vivo. Muy buenas noches a todos quienes nos están escuchando. No sé si sean muchas las personas, sean pocas las personas, pero las personas que nos estén escuchando, gracias por hacerlo. Y bueno, este martes de margaritas, como ustedes bien lo saben, es fiestas de Quito y estamos un poco ajetreadas, un poco noctámbulos, un poco bohemios esta noche. Para ser más sinceros, sabíamos que poca gente nos iba a escuchar y más que nada sabíamos que nosotras mismos no íbamos a poder venir. Pero no queríamos dejarles sin un buen programa de Martes de Margaritas. Así es que hemos hecho una muy buena selección musical, digna de las fechas super cumbiambero el programa de día de hoy. Y les vamos a dejar con unas muy, muy buenas cumbias, porque nosotras no estamos hoy en el programa. Claro, esto es un mensaje al futuro. Esperamos que todavía exista la radio, que todavía exista Ecuador, que ningún chino o tomate haya volado el mundo. Entonces, ya pues. A las 7 de la noche todos nos deberían estar escuchando. Si nos estás escuchando es porque el mundo todavía no se ha acabado. Así que saludos a todas las personas del futuro. Y esta selección musical va para que se pongan en ánimo. No nos importa si es que ustedes no festejan Quito. No nos importa si es que dicen, estas luchas de la conquista. No, toda fiesta es buen pretexto para disfrutar y hacer encuentros con otras personas. Realmente, ya estoy un poco cansada. Ya me pasé toda mi juventud luchando en contra del colonialismo. Y estando en estas, digo ahora, pues qué más queda que unirse nomás y seguir disfrutando los que quieran. Y los que no, obviamente, pueden seguir disfrutando, disfrutando en resistencia. Exacto, en resistencia. Sigan resistiendo por todos los cuerpos indígenas que fueron maltratados y masacrados con la colonización. Se les agradece mucho. Lo que es, nosotras nos vamos a bailar. Y ustedes también, así que disfruten de esta selección musical, que bien puede ser el abrebocas de una noche prometedora. Les dejamos con cumbia. Y si quieren algún comentario, duda, sugerencia, nos escriben nomás al Facebook, que mañana hemos de ver. No nos llamen, nosotros les llamaremos para avisarles en dónde estamos. Eso es, así que a gozar. En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la linda soledad. En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la linda soledad.

así, amigos, llegamos al final del programa de Martes de Margaritas. Esperamos que les haya gustado esta selección musical. Bueno, por lo menos ya les dejamos prendidos para la gente que va para las Chivas, para la zona, para la ronda, para donde quieran disfrutar o en sus mismos barrios, si es que hay cumbia. Les hemos dejado prendiditos, sazonaditos, para que la noche sigan disfrutándola en homenaje a la Carita de Dios. Y si usted sigue insistiendo en esto de la resistencia, esperamos que le haya puesto un poco de sabor a esa lucha que todavía continúa. Les mandamos un abrazote a todos y a todas. Y ya, pues, nos vemos la próxima semana. Con nosotros hasta el próximo martes. ¡Adiós! ¡Adiós! Esto fue... Martes de Margaritas.